tardes. Me llamo Cupertino Valderrama, una gran jugadora de basquetbolista de aquellos años, la más antigua, con mi colega Alicia Lara. Para mí es un halago haber recibido este gran diploma y también un buque de flores, y que me hayan reconocido mis años de aquel futuro, de aquel lindos años para jugar, para defender la camiseta de nuestro Club Deportivo Nacional de Los Ángeles.